La creación artística se hace con sonidos, con colores, con formas, con movimientos. Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. Hola a todos y todas. Bueno, ya Oscar les habrá dicho que no estoy ahí presente porque no he podido. Tengo un compromiso personal, afectivo, muy grande. Es el cumpleaños de una amiga muy querida, muy entrañable amiga. Y hacen una reunión, algo así como de sorpresa, alrededor de las 7 de la tarde. Así que bueno, no voy a poder estar con ustedes, como se darán cuenta, les pido disculpas y hoy vamos a continuar en este espacio que llamamos la creación artística. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el viernes pasado, que es el muralismo, esa expresión artística tan libre y no sujeta a los límites como la pintura de caballete. El viernes pasado hablamos del muralismo en general, algo sobre el muralismo mexicano. Y tuvimos la suerte de poder entrevistar a una muralista argentina, Florencia Vespignani, que participa en un grupo, en un colectivo que se llama Muralismo Nómade en Resistencia. Fue una entrevista muy rica, muy, muy amable, muy, muy placentero fue poder hablar con ella. Hoy vamos a terminar este tema y vamos a hablar un poquitito sobre el muralismo en México. Un grupo de artistas e intelectuales comenzaron a buscar una manera de contar lo que había quedado del régimen dictatorial de Porfirio Díaz y los nuevos aires de la Revolución Mexicana. El mensaje debía ser comprensible para cualquiera, especialmente para quienes no sabían leer y escribir. El recurso debía ser llamativo, colorido, quizá, o tan grande que sea imposible evadir la mirada. También era necesario que la pieza sea de acceso público, sin aranceles que la limiten, y además que se despliegue bajo un código universalista y popular. Dibujos a gran escala en la vía pública fue la respuesta. Corrían las primeras décadas del siglo XX y Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco daban vida a un movimiento artístico que conformaría luego una gran parte de la cultura popular mexicana y latinoamericana, el muralismo. En Argentina, el género también encontró un territorio donde expandirse. Si bien las historias se cruzan y es difícil situar un hecho particular de gestación, la visita del exponente mexicano David Adolfo Siqueiros al país fue un antecedente importante para el desarrollo de la técnica en Argentina. Exiliado de su país y buscando subsistir, Siqueiros llegó al Río de la Plata en 1932. Quizá jamás pensó que terminaría pintando un mural en la opulenta Casa Quinta de Natalio Botana, periodista y por entonces director del diario Crítica en Don Torcuato, en el Gran Buenos Aires. Pero ese fue uno de los cometidos que le deparó nuestro país. Otro fue trabajar junto a grandes exponentes del arte plástico nacional del momento, como Lino Eneas Pilimbergo, Carlos Castagnino, Antonio Berni y el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, quienes fueron sus asistentes durante esa obra. De la mano de ellos, el movimiento cobró más fuerza en el país, siendo hoy en día una manifestación popular respetada y en pleno auge. El muralismo trabaja en la vía pública, donde la gente puede intervenir, dice Giselle Estefanía Rosso, una muralista joven de 33 años y salteña. Y Giselle también rescata una de las características más interesantes que le encuentra al género, que es su carácter accesible. Observar una obra de arte ya no depende de la posibilidad de entrar a un museo. Está en la calle, al alcance de todos. No existe una mirada elitista sobre el hecho artístico. El arte se escurre de los espacios cerrados y deja atrás aquel aura sagrado que el iluminismo supo proyectar sobre el mismo. La pintura de Caballete entonces encuentra en el muralismo casi, casi, casi su antónimo. Individual y reservada, mantiene en privado su proceso creativo. La pintura de Caballete, queda claro, ¿no? El mural, en cambio, sostiene, además de una función estética, una función discursiva, denuncia, expresa ideas, cuenta historias. Las temáticas hoy en día son diversas, pero surgió como un espacio para denunciar el abuso y la opresión. Hacia 1930, el Art Nouveau deja lugar a otras expresiones vanguardistas. La década del 30 marca la irrupción del movimiento muralista mexicano en nuestro país también. En 1944 nace el Taller de Arte Mural, formado por Juan Carlos Castagnino, Antonio Berni, Demetrio Urruchúa y Lino Eneas Spilimbergo, nada menos. Vale la pena también destacar los inigualables murales cerámicos de los subterráneos, únicos por sus características en el mundo. Nuestra línea de subterráneos los exhibe para nuestro gusto y para nuestro placer. El lenguaje del arte mural, variado en la actualidad en cuanto a temáticas, incorpora imágenes urbanas reconocidas desde nuestra cultura cotidiana. Aparecen así abstracciones, grafitis, caricaturas, personajes del cómic y la historieta y signos representativos de distintos grupos muralistas. La recuperación de la democracia en nuestro país en 1983 y el colapso institucional y social del 2001 en Argentina fueron la matriz cultural y política para el resurgimiento y desarrollo del muralismo, con un amplio universo de obras, artistas y técnicas, sumándose a las nuevas formas de arte y comunicación públicas. Esténciles, arte urbano, con aerosol, grafitis, visuales, gigantografías, pantallas e intervenciones urbanas, entre algunas otras. En nuestra ciudad de Buenos Aires, desde la primera mitad del siglo XVIII, se realizaron murales solo en el ámbito de las iglesias. A fines del XIX, los murales se observan tanto en interiores como en las fachadas de los edificios de estilo Art Nouveau. Su aporte al paisaje de la ciudad conserva su notable calidad plástica hoy en día. En estos edificios, las fachadas y los muros interiores presentan ornamentaciones con relieves escultóricos y o también hermosas combinaciones de azulejos, cerámicos, mayólicas y vidrios pintados. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Si